lunes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Otro día perfecto, programa número 5 del 2018. Hola amigos, vengan a bordo. La gente no aguanta más y ya quiere brindar. Salud, ¿eh? Salud. Salud. Vamos hasta medianoche a través de FM en tránsito en 93.9. Bruno W con la coordinación en la producción. Sergio Freites en la puesta en el aire, sentado a mi izquierda. Juaco Acuña sentado a mi derecha. Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Hijos de su puta madre. Así nos dicen por la calle, como te contaba el viernes pasado, a algunos más, a otros menos. Esto está comenzando, ¿eh? Sentate, agárrate fuerte. 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Desde The Gold Experience, el disco del 95, no quiero sacar cuentas, pero cuánto tiempo ha pasado. Endorphin Machine. Prince está muerto. Prince está muerto. Que viva para siempre el poder de la nueva generación. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo de perra! ¡Carajo! Relájate, Cielo, relájate. ¡Maldito hijo de perra! ¡No, por favor! ¡Nena, no! ¡Por favor! ¡Esa perra! ¿Qué estás haciendo? ¡Pensé que estabas! ¡Por ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Qué demonios te sucede? Pensé que estabas en la playa, no sabía que estabas aquí. ¿Cómo este tiempo has estado con esa perra? ¿Con esa maldita perra de la fiesta? Pensé que estabas en la casa de la playa. Otro día perfecto. Ahora sí, brindemos formalmente. Salud, salud. Salud, buenas noches. Salud, Sergio Freites. Salud, Bruno Dul. Salud, Fede Marchello. ¿No te dieron de tomar? Sí, ok. Como te contábamos, vamos a estar hasta medianoche escuchando canciones y charlando de algunas cuestiones que nos interesan más, otras que no nos interesan tanto. Así somos nosotros, de didácticos con el público. Les ofrecemos cosas que a nosotros no nos interesan. No le vamos a decir cuáles. Por eso estoy presentando primero a mi amigo Mateo Crespo. Gracias por tan cálida introducción. Por favor, Hoy vamos a estar hablando de heavy metal, algo que sé que te interesa y mucho, sí, por mucho, más que te mucho. Hagas el que no. Mucho, mucho. Porque la serie británica de la cual hemos mencionado capítulos como el dedicado al rock progresivo, al rock de sintetizadores de Inglaterra, hoy nos vamos a referir a Metal Britannia y vamos a hablar un buen rato de heavy metal y vamos a escuchar una buena cantidad de temazos. Nodelito, y si Nevia. entra, vamos a hablar de este libro de Lito Nevia que se llama Mi Banda Sonora. La vida es un cuento, un libro realmente interesante que habla de gran parte de la historia del rock nacional como la que vivió Lito Nevia en primera persona, muy bien escrito, así que si hay tiempo vamos a estar revisitando también esta buena biografía. Vamos a darte la fórmula, porque vos, al igual que yo, querés ser Caputo por un día. El tema es a quién le mandamos un papelito, pero eso lo podemos ver en otro momento. Esta semana fue una semana de un nuevo escándalo, en este caso en el Senado, donde la bicameral que sigue el procedimiento y el crecimiento o la reducción de la deuda externa convocó al ministro de Finanzas para que dé un pantallazo sobre lo que estaba pasando en la Argentina a partir de la asunción de Mauricio Macri en materia de deuda. Ya vamos a estar conversando un poquito acerca de esto, pero yo estoy convencido de que Gabriela Cerruti pisó el palito. Esto que tenemos acá es un vasito de Sindor que hay que darle a la oposición para cuando tenga que interpelar en el futuro. Sí, como diría el Diego, le tomó una leche al gato, Caputo. En el medio del escándalo también le consultaron sobre sus cuentas offshore, las empresas y demás cosas, así que vamos a estar metiéndonos un poco con eso. Y obviamente también me parece que es ineludible hablar de cómo está crujiendo el sistema político de Brasil. Acaba de salir una nota en el New York Times que habla, el título dice, la democracia de Brasil cada vez más cerca del abismo. Entre otras cosas, el cuestionario perfecto de hoy lo contesta Néstor de Nompa. Vamos a estar metiéndonos en un disco de hace 10 años que tardó 15 años en aparecer. Ya te vamos a contar más acerca de Chinese Democracy de los Guns N' Roses. Nos quedó pendiente picar algunas cancioncitas de uno de los más lindos discos que escuché hasta ahora, que es el nuevo de David Byrne, el ex líder y factotum y eminencia gris detrás de los Talking Heads. Esto y algunas otras cuestiones, digo bien, y canciones que van y que vienen hasta las 12 de la noche. El Piti vive todavía. ¿O no? Adrenalina. Vida chica fina. Adrenalina de la vida. jornal. Nunca parece que vos hoy gastas de adrenalina. La adrenalina de ver la policía, la lancha para y vos con la cosa encima. Ellos no saben que tu condena se descartó y los cagaste de nuevo. Y no sé cómo explicarte por qué sentirlo es mejor. Creo que ustedes ya saben. En el éter. 30 años en el oeste. Lo que pasa en la semana pasa por otro día perfecto. Lunes. En Huracán parece que hay fantasmas y un empleado del club lo quiso ir a buscar. Son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó. Podrido, la concha de la lora. Tengo en mi interna. Dios. Puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada. Ay, ya es la tercera vez. Tercera vez que entro. No hay nada. Otro día perfecto. En 1989, hace unos cuantos años ya, Divididos editaba su disco debut, 40 dibujos ahí en el piso. ¿Te acordás más o menos de esta? El asunto es así. Los tipos quieren regrabarlo. Entra La Foca, que era una canción instrumental, a la que le pusieron letra. Este es un adelanto de lo que va a ser la nueva grabación de 40 dibujos ahí en el piso. Como suena. Caballos corren en la noche, cayendo en el abismo punk. Un grito despertó a los lobos, aullando ese final sin fin. Recuerdos alumbran lo que va a venir. Tus pasos muestran el camino. Las huellas son huracas. Suena, suena, olvida el dolor. Sueña, sueña, olvida el dolor. Sueña. Siempre. Carlos. Esta canción se llama Caballos en la Noche. Están regrabando 40 dibujos. Esta es una versión de lo que se llamaba La Foca en aquel disco. Aquí con letra, ¿eh? Quédate en Otro Día Perfecto. En un ratito vamos a estar charlando con Fede Marchello. Bienvenido. Director y el factotum, la eminencia gris detrás de una película maravillosa que se llama De Acá a la China. En un ratito te contamos más. El Tribunal Supremo de Brasil emite una orden de arresto al expresidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva. Según el documento, el político tiene hasta las 20 horas GMT de este viernes para presentarse voluntariamente a la sede de la Policía Federal de Curitiba para comenzar a cumplir la condena por corrupción. Ya empiezo a dudar que las cosas sigan una lógica. El veredicto del caso Lula, lo que más sorpresa y lo que más es provoca indignación es que realmente el mérito de la decisión es muy equivocado. Lula ha sido condenado sin pruebas, ha sido condenado por un conjunto probatorio muy flojo, muy inconsistente. Y esto, si no tiene la intención de entrar al proceso político, de hecho es una interveniencia del jurídico sin pruebas en el proceso político. Lula hoy sería elegido en la primera vuelta. Jorgito, entonces iba a poner directamente o Globo, que es la cadena Globo, sí, que lo está tirando para ahí. Y si es así como decís vos, es una noche negra para América. De diferentes estados del país llegaron cientos de manifestantes a Brasilia. Tras una fuerte lluvia, marcharon por el centro de la ciudad para apoyar al expresidente Lula da Silva, mientras el Supremo Tribunal Federal analizaba su pedido de habeas corpus. Un departamento que en importe sería $200,000, pero que la justicia lo amplió a 1,5 millones por las refacciones que se le hizo a ese departamento, subsidiaria de alguna manera de la empresa del Lava Jato. Pero en los papeles nunca se pudo demostrar ni siquiera que Ignacio Lula da Silva haya visitado ese departamento, figure en algún papel, ni él ni ninguno de su familia. Ni siquiera haya contratado personalmente las refacciones. Otro día perfecto. Y tranquilamente, además, el ejército y las fuerzas armadas en Brasil, que le pegaron una apretada al Tribunal Supremo, uh-huh, que de todas maneras terminó 6-5, bastante parejo, sí, diría. Sí. Si no votan por la cárcel a Lula, hubo como un solapado aviso de que iba a correr sangre, ¿verdad? Sí, esto, todo eso que estás diciendo, Ricky, pasó ayer, cuando el Tribunal Supremo estaba debatiendo sobre qué era lo que iba a suceder con este pedido de habeas corpus preventivo que había presentado Lula. A ver, para que se entienda, Lula fue condenado por corrupción por este departamento que recién que escuchábamos, que nunca se pudo comprobar en el medio de la investigación que efectivamente ese departamento tenga que ver o con el expresidente o con alguien de la familia del expresidente. Al ser condenado, lo que hizo Lula fue presentar un habeas corpus preventivo para que esperar el final del proceso jurídico en libertad para poder seguir adelante con la campaña presidencial. Lo que debatió ayer el Tribunal Supremo fue que Lula tiene que ir preso. Inmediatamente después de eso, en el día de hoy, se conoció que el titular del juzgado, lo que vendría a ser de primera instancia, le dio tiempo hasta las 5 de la tarde de hoy para que Lula se entregue. Lula no se entregó. Esto no quiere decir que esté prófugo, porque prófugo tendríamos que decir que es alguien que ha desaparecido y que las fuerzas no saben dónde están. Lo último que podemos contar en esta noche es que la Policía Federal de Brasil indicó que hoy no lo va a ir a buscar a Lula porque estaba en un sindicato rodeado de una muchedumbre de personas y que probablemente con el correr de las horas eso vaya creciendo, porque desde muchos lugares del país se estaban congregando para bancar a Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que dijo la Policía Federal es que mañana van a retomar el diálogo para negociar la entrega. Ustedes fíjense los términos que usó la misma policía: negociar la entrega de Lula. ¿Por qué? porque hay un clima muy caldeado en las calles, hay un clima muy caldeado también en los cuarteles, donde decía, si Lula no va sopre, esto nos va a dar la potestad para intervenir, decían las Fuerzas Armadas durante el día de ayer. Pero como para que le demos una noción a lo que está pasando en este proceso, les voy a leer, así es muy cortito, es un fragmento nada más, cuál fue el interrogatorio que le hizo el juez Sergio Moro a Lula el año pasado antes de condenarlo. El juez le preguntaba, ¿el departamento es suyo? No. No. ¿Seguro? Seguro. ¿Entonces no es suyo? No. ¿Ni un poquito? No. O sea que usted niega que sea suyo. Lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde nunca. O sea que no es suyo. No. ¿Está seguro? Lo estoy. Y dígame, ¿por qué eligió ese departamento y no otro? No lo elegí. ¿Lo eligió su mujer? No. ¿Quién lo eligió? Nadie. ¿Y entonces por qué lo compró? No lo compré. ¿Se lo regalaron? No. ¿Y cómo lo consiguió? No es mío. Y así, ¿no? Ante todo esto, después de una catarata de preguntas y un interrogatorio de este tipo, Lula le pregunta al juez, ¿usted tiene alguna prueba sobre mí? ¿Sobre que yo haya tenido alguna incidencia sobre eso? Y el juez le dice, no, por eso lo estoy interrogando. Bueno, después de todo eso, Lula fue condenado de todas maneras y está en un momento en el cual todo lo que nosotros entendemos por garantías constitucionales hay que sacarlo del escenario. Eso ya no corre para lo que está pasando en Brasil, porque lo que se intenta es que Lula no sea presidente. ¿Y si se votara hoy, sacaría 40% de los votos? Y quizás más. Ahora Tom Petty, desde uno de sus dos discos solistas, sin los Heartbreakers, el Flowers del 94, una bonita canción para una noche de lluvia. Depende del estado de ánimo, ¿no? Hay gente que cree que las noches como la de hoy son noches de mierda. A mí me gustan mucho las noches de lluvia. Tom Petty sonando en Otro Día Perfecto. Yo tengo cierta debilidad por Tom Petty, sé que Sergio Freites también, ¿eh? Así que salud. Tom Petty sonando en ODP. Esto es Crawling Back to You. ¿Te acordás? Waiting by the side of the road for day to break so we could go down into Los Angeles with dirty hands and worn out knees. Ooh, I keep crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. The ranger came with burning eyes. The chambermaid awoke surprised. Thought she'd seen the last of him. She shook her head, let him in. Ooh, I keep crawling back to you. Crawling back to you. Hey baby, there's something in your eyes trying to say to me that I'm gonna be alright if I believe in you. It's all I wanna do. Sidekick. He was drunk and I was sick. We were caught up in a barroom fight till an Indian shot out the lights. I'm so tired of being tired. Sure as night will follow day. Most things I worry about never happen anyway. Ooh, I keep crawling back to you. Ooh, I keep crawling back to you. Tom Petty, desde Wildflowers del 94, una canción bellísima, Crawling Back to You, que sería algo así como arrastrándome hacia vos. No, no hacia vos, Freitas, ¿eh? Me da miedo. A vos también, ¿no? Quédate, NODP. En un ratito estamos charlando con Fede Marchello, director de Acá a la China. Una gran película, una gran historia además. Hasta las 24. Otro día perfecto. Escuchen, estúpidos. Apresúrense. Partituras. Bien, quiero a Irene para la pieza 1. Rítmica va primero, Tanner. La batería es una catástrofe tonal. Afínala, ¿sí? Rítmica y solistas, compás 45. Tomaremos el tempo desde ahí, ¿quieren? Compás 106. Vientos, no olviden afilar la novena. Todos recuerden que el Centro Lincoln utiliza estos concursos para ver en quién se interesa y en quién no. Y no voy a permitir que mi reputación se desmorone por un montón de malditos estúpidos desafinados y afeminados que no pueden seguir el ritmo, ¿ok? Otro día perfecto. Me encanta este estribillo, ¿eh? Voy a ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. Vitico sonando en ADP. Viticus, para ser exacto. El tipo tiene discos como Vitico, como Vitiken y como Viticus. Es un trabalenguas, ¿eh? Super, se llama el disco del 2006. Y como te decía, voy a ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. Ha pasado mucho tiempo y tengo ganas de volver. Un lugar que yo conozco y que me falta conocer. Me dijeron que me fuera y me fui sin querer. Querían que yo supiera lo que no iban a entender. Debo ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. Siempre se cruzaban ante mí los caminos. Pasé tiempo sin saber cuál iba a ser mi destino. Tardé mucho en darme cuenta que no era para mí. Esa suerte y esa forma de manera de vivir. Debo ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. Tenía ese lugar. Me dijeron que me fuera y me fui sin querer. Sin querer que yo supiera lo que no iban a entender. Debo ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. We'll be right back. extranjero. Debo ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. Debo ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. En el año 86, mi viejo tenía un almacén en pleno corazón de Saavedra. Todo el mundo iba a comprar ahí porque a pesar de que era chico, tenía todo. Hasta que, a inicio de los 90, empezaron a llegar los chinos. Al principio no pasó mucho, pero después llegaron más. Y aunque mi viejo luchó gramo a gramo, feta a feta, no pudo competir. Y tuvo que cerrar. Hoy, 20 años después, comienza mi venganza. Estamos con el padre de la criatura, Fede Marchello, que además de un amigo, es actor, director y guionista de acá a la China. Es el dueño de La Mano de Dios. Sí. ¿Verdad? Exactamente. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Para nosotros que lo conocemos a Fede y sabemos la cantidad de años que hace que está atrás de esto, ¿cuántos años, Fede? Seis. ¿Seis años desde que empezaste? Y estábamos, o, sí. O desde que lo pensaste, desde que lo craneaste. Y cuando surgió la idea, a partir que surgió la, de que surgió la idea, fue junio del 2009, empecé a trabajar, lo tiré para adelante, como la idea, la tiré para adelante la idea sabiendo que la iba a hacer en algún momento, y en 2012 nos fuimos a filmar la China. Como escuchábamos recién, básicamente, como para dar una explicación sencilla, es vos fuiste a vengarte de los super chinos que hicieron fundir al almacén de tu papá. Exactamente, en la ficción, ¿eh? En la ficción, sí, sí, sí, sí, claro, claro. Exactamente. Y nos fuimos a la provincia de Fujian a filmarla, que es una provincia que queda justo enfrente de la isla de Taiwán, que es de donde viene el 85% de los chinos que viven hoy en Argentina. ¿Tenías una motivación intrínseca alrededor de la idea esa? Digo, ¿te rompía las bolas tanto super chino? Digo, ¿o se te ocurrió porque se te ocurrió? Claro, ¿de dónde surge la idea? Inicialmente me tengo que ir un poquito más atrás, y yo había hecho un documental en Sudáfrica sobre el apartheid. Después hice un documental en Israel-Palestina sobre el conflicto, y quería hacer un tercer documental sobre los chinos que vivían en Argentina. Cuando empecé un poco con el desarrollo del guión documental, surge esta idea, y a partir de eso la motivación era justamente darle tridimensionalidad al chino que está en el supermercado y saber de dónde viene, quién es y por qué viene a Argentina y por qué supermercados. Uno de, la, de los personajes más estigmatizados, ¿no?, que tenemos en Argentina es el chino del súper. El chino del súper. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí, por completo. Tenemos esa visión solamente, una visión muy unilateral, ¿no? Es muy difícil también como penetrar esa barrera y acercarse al chino. Es necesario como año de ir y comprar como para acercarse un poco. Y cuando te toca viajar a China, digamos, está bien, digamos, vas en plan de filmar y eso, digamos, ¿notaste, digamos, el mismo tipo de barrera, digamos, al momento de acercarte, de decir voy a filmar acá, allá? Creo que al tener mayor posibilidad de contacto con mayor cantidad de gente, tenés mayor posibilidad de que te pase con alguno pedazo, claro, claro. pero la gran mayoría sí, es como muy difícil poder entrar y tener como un diálogo como podrías tener con otra cultura. Claro. Por supuesto que tenés grandes excepciones, ¿no? Que había gente que automáticamente te veía con una cámara, venía y decía, ah, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah, ¿qué tal? Hola. Y después tenías otros que no te hablaban para nada, pero no fue tan rígido, tan hermético como a veces pasa acá. Claro. Pero porque, pará, ustedes en la filmación se fueron a China, montaron un falso supermercado argentino. ¿Contrataron actores chinos? ¿Cómo fue, o sea, toda la producción en China? Fuimos 3 meses. Esto es un proyecto completamente independiente que lo bancamos nosotros, que juntamos la plata, lo ahorramos, no fuimos ni por el Inca, ni no por una cuestión tampoco de sostener una bandera de en autogestión, sino también porque no conocemos el camino. Y el camino que nos nació fue este de, bueno, vamos a autogestionarlo. Si lo podemos hacer, tengo esta guita ahorrada, más esta otra guita que tenemos ahorrada, nos fuimos para allá y lo hicimos. Y estando allá, dentro de todas las labores que tiene producir una película, era conseguir una locación y salí a buscar un supermercado. Y estuve como 3 días recorriendo gran parte de Xiamen, que es la ciudad donde filmamos, hasta que encontramos el supermercado donde filmamos, que es espectacular porque era en una esquina y daba perfecto para todo. Y fuimos a hablarle y bueno. Un supermercado eso. Era un supermercado, sí. Y lo alquilamos, pero lo alquilamos no para que ellos cierren mientras nosotros filmábamos. Ellos seguían laburando y nosotros filmábamos la película. Cuando entraba alguien, corten, seguía. Y ahí seguía. Y a todo esto, además, tenía una puertita como que iba a una trastienda del supermercado donde manejaban una mesa de juego clandestino. O sea, había 3 tipos que entraban. Eso no está en la película. No, eso no entró. Eso no entró. Lo tuvo que dejar ahí porque. Sí, la segunda parte. Sí, pero fue mientras íbamos filmando, el supermercado seguía laburando, claro, como si nada. ¿Y ¿Cómo? Esta gente, ¿qué entendía esta gente? Vos le tuviste que explicar, mirá, es una venganza de ustedes que fueron hacia allá. Claro. ¿Le explicaste todo? Le tuviste que explicar la película. Fue como, puntualmente el supermercado fue muy llamativo, porque todas las cosas éramos 5 que estábamos produciendo en la primera etapa, que fuimos 3 meses. El primer mes y medio se hizo lo que es la preproducción y el segundo mes y medio fue el rodaje de la película. Durante la primera etapa éramos 5 solamente y ninguno hablaba mandarín, y en ese momento era salir con una libreta y empezar a dibujar un fresnel, una luz, y empezar a decir... Light, to movie. Sí. Y bueno, y cuando fuimos al supermercado, nos acompañó Momo, que es un gran personaje de la película que conocimos allá en China. Y fue: Momo, por favor, explícale que necesitamos el supermercado durante 7 días para grabar durante 9 horas diarias una película de estas características, a ver si quieren y si quieren por cuánta plata. Momo dijo: What's up? Dice listo. Que sí, pero le explicaste que es para esto. Sí. Y dijo sí. No. Que a Momo, al personaje de Momo, no lo querías al principio. No, claro. Nunca lo quisiste casi. En la ficción. A lo largo de la ficción. Sí. En la ficción, no, impresionante. Es el cambio, es el punto de giro, Momo. Es un personaje que conocimos allá en. No solo Momo, sino el pibe del chino acá en Buenos Aires. Sí, Hu. ¿Cómo empezás con él y cómo terminás, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Pero eso no lo digo para no revelar. No, claro, vamos a spoilear. ¿No? Sí, la peli. Sí. Pero bueno, a Hu lo conocimos por internet por medio de un amigo, y a Momo lo conocimos estando en China, que por medio de un conocido. El segundo día que llegamos a China, fuimos a un casamiento. Por esta cosa que pasa, que. No sabes cómo. Sí, es. Cuento como brevemente. Nosotros nos habíamos puesto en contacto con un español que vivía en Xiamen, que por medio de redes sociales y eso nos contactamos, y el tipo le preguntamos: che, escuchame, vos sos fotógrafo, ¿conocés actores en China? Conozco los mejores actores aquí, tengo un montón, y conocés locaciones, conozco gente que puede ir luces, conozco a todos. El día que llegamos a China, el tipo manda un mail diciendo: che, les pido disculpas, pero me tuve que volver a Madrid, así no. Que en bolas, por los completo. Dejó en bolas. De no, casualidad, no. Esto es increíble, porque esto es real. De casualidad, nos habían pasado, che, si van, tengan este teléfono por las dudas, que es un conocido mío. Me pasaron el teléfono a mí de un conocido. Bueno, y Pablito Zapata, ese productor de la película, que es un gran amigo con el que hago todas estas cosas, dice, bueno, lo llamo a este tipo Eugenio. Eso estaba en un McDonald's. Que es un personaje de la película, sí. Se lo nombra bastante Eugenio. Bueno, es que termina pasando eso. Eso era medio mentira verdad esa parte, ¿no? Sí, casi todo. Ficción, no ficción. Exactamente. Pablito en un momento estaba leyendo los mails, sí, agarrando el wifi de coso de McDonald's, sí, y dice, bueno, lo voy a llamar a este tipo Eugenio. Estamos en China, ¿eh? El tipo que está sentado atrás se da vuelta y pregunta, ¿Eugenio cuánto? Era un italiano que lo conocía, este Eugenio, lo llama y a los 5 minutos este tipo Eugenio Natello, que es un argentino acá de La Boca, a los 5 minutos aparece, dice, olvídense, yo le doy la mano que necesitan, es más, mañana me caso, venga a mi casamiento. Y fuimos al casamiento y ahí conocimos un montón de chinos y de ahí se fue. Yo fui con el guión escrito, pero se fue construyendo a medida que estuvimos ahí laburándolo. Che, perdón, digamos, ahí contabas recién, digamos, como que en tu filmografía previa, digamos, te habías metido con temas muy densos, ¿no? Todo apartheid, ¿no? El conflicto Israel-Palestina. Acá te fuiste, digamos, para otra cosa. ¿Cómo fue, digamos, eso también, digamos, pegar un giro, digamos, tan grande, digamos, en lo que venías haciendo? Yo lo termino uniendo con el tiempo, como que las tres cosas tienen una unión, que es como la polaridad de luchas bien, bien marcadas, como es el blanco y el negro en Sudáfrica, el israelí y el palestino, y en este caso era la integración china en Argentina, como en tanto de estos tres ejes, la base primordial era como la integración y la tolerancia. De donde lo aborde, ¿no? Porque el segundo caso, Israel-Palestino, como mucho más delicado de los tres, para mí es el más delicado, con respecto a los otros, que bueno, uno es una historia que ya pasó, que se reconvirtió, ¿no? Uh-huh. Que continúa habiendo apartheid, pero desde otro, que es un apartheid económico. Claro. El segundo es un conflicto que continúa exactamente igual de los últimos 60 claro. años. Y este tercero era justamente ver la integración y la tolerancia de... hay 120.000 chinos en Argentina que están integrados hoy por hoy en nuestra sociedad, y era como intentar ver verlo desde otro ángulo, eso mismo. Pero le encuentro como en ese punto de unión en las tres historias. Y me imagino que habrás aprendido y te habrás enterado un montón de cosas de los chinos y de los chinos viviendo en Argentina, que también están rodeados de un montón de mitos. Porque, por ejemplo, yo compro todos los días en un supermercado chino y hay veces que ves niños nacer, crecer y de repente no los ves más, y empiezan a surgir un montón de rumores de que lo mandaron a China, de que lo vendieron, de que, o sea, ¿pudiste averiguar un poco más sobre cómo viven los chinos, cómo es su relación con su país natal y cómo la llevan adaptándose a Argentina, un país tan distinto desde todo punto de vista? Sí, leí bastante y hablé con muchos chinos, pero igual así no tuve como esa... con muy pocos chinos, te diría que con 2 chinos solamente, tuve como charlas más profundas que tocan fibras más humanas. Porque todo el resto que te puedo decir es información que leí de libros e internet, pero sí, mitos está lleno. Lo cierto es que hay muchos chinos que lo que hacen es, una vez que tienen hijos, los mandan con sus abuelos a China, mientras los padres trabajan acá para poder mandarle plata a los abuelos para que sus hijos estudien allá, y después más grandes vienen o ellos vuelven a China. Pero ahí sí, está rodeado de un montón de... Hay como una rotación permanente, ¿no? Constante, constante, sí. Y cuando un tema que me llamó la atención, que estando en Fujian, que es esta provincia, cuando nosotros contábamos la premisa de la película, la gran mayoría de chinos no sabía que directamente que había chinos que iban a Argentina a abrir supermercados. No conocían que existía ese fenómeno. Una minoría, claro. Pero una sola mujer nos dijo. Pero igual así, muy pocos chinos sabían sobre la existencia de Argentina también. Claro, aclaremos que son 500 millones. Claro. 1.500 millones. ¿1.500 millones? Sí, y dato oficial, ¿eh? 1.500 millones. Y estamos hablando de 120.000 en Argentina. O sea, no es claro, nada. Nosotros somos 40 y pico y no sabemos qué hacer. Oficialmente, porque siempre se manejan datos oficiales, pero extraoficialmente oficialmente, por ejemplo, en China, dicen acá hay ciudades completas con más de millones de habitantes que no se censan. Claro. Que directamente no se cuenta, que están en el interior del país. Pero oficialmente hay 64 millones de chinos viviendo en todos los países del mundo. Es como un país. Claro. Distribuido. Exactamente. Por el resto del mundo. Exactamente. En un ratito vamos a seguir charlando con Fede Marchello, director y guionista de De Acá a la China. Ahora el Herman del Grange, dicen algunos, ¿no? Mother Love Bone. Van a ser las 11 ya. Pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Nadia Brieva y Mercedes Ninzi en un intercambio de camisetas bastante particular. El problema de Cristina es todo lo que robaron su gobierno. Ese es el problema. Ay, tenía unas ganas de decirlo. No, tuviste un orgasmo. No, la verdad. No hace falta. Vos sabés las causas que tiene, las sabés como las sabe todo el país. Sí. Ahora te hago de abogado al diablo. Como mientras era, ¿por qué no está presa? Tiene fueros. Pero si a Macri no le conviene Cristina presa, por favor, a Macri le conviene competir con Cristina. ¿Cómo no le conviene? ¿No? ¿Y la independencia de poderes? No, pero por eso, te digo una cosa, aparte no, todavía no están los juicios orales. Perdón. ¿Cómo la independencia de poderes? Linda que hicimos, ¿sabes? Que vamos perdóname, a que hicimos. Durante el kirchnerismo los jueces estuvieron a control remoto del gobierno. Y durante este gobierno la mitad de los jueces también están a control remoto. Pero ¿y si la justicia de ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Perdóname, yo soy dueña de la justicia. Gracias. Gracias por regalarme el edificio Comodoro Py. Vos me decís como a Cristina, o sea, asumamos la camiseta, dale. Otro día perfecto. Han pasado apenas unos minutos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 5 de Otro Día Perfecto. Como siempre, en la mitad del programa abrimos las ventanas, respiramos aire puro, nos tomamos una licencia poética. Hace un par de años, creo, mirá a dónde me voy, hablamos acerca de Rocky Erickson. Si ingresás a otrodiaperfecto.com.ar y pones Rocky Erickson, te vas a enterar de quién se trata. Era el tipo que estaba en esta banda, 13 Floor Elevators. Caballeros, niños, ahora sí, un poquitito de metal. En un ratito, en segundos, vamos a estar charlando con Mateo Crespo. Un documental bastante interesante producido por la BBC que se llama Heavy Metal Britannia. Exactamente, pertenece a una serie de documentales que registran de manera impecable y con el piso de calidad que les da la BBC todos los movimientos musicales que se dieron en las islas entre finales, principios de los 60 y hasta, podríamos decir, principios de los 90. Hemos hablado en alguno que otro capítulo sobre Synth Britannia, Pop Britannia o Prog Britannia, pero ahora nos vamos a referir al capítulo pura y exclusivamente dedicado al heavy metal. Que cuando uno habla de heavy metal, tal vez lo primero que le viene a la mente es este producto ya muy acabado de los 80, como estamos escuchando Judas Priest, que junto con Iron Maiden fueron los abanderados de lo que se conoció como la New Wave of British Heavy Metal. Claro, esto que suena ya es Black Sabbath, una canción clásica que es parte de la de la piedra basal sobre la cual se apoyó y se desarrolló todo un estilo, ¿no? Exactamente, y empezando justamente con estos clásicos de finales de los 80, lo que se propone este documental de Heavy Metal Britannia es rastrear los mismísimos orígenes, bucear en las profundidades de las entrañas del comienzo mismo de lo que después se conoció como Heavy Metal, y así es como, de manera muy prolija, con muy buen material de archivo, con buena edición, con tremendos testimonios de capitostes, ahí está Geezer Butler de Black Sabbath, está Rob Halford de Judas Priest, está Bruce Dickinson de Iron Maiden, está Tony Iommi también de Black Sabbath, dando ellos testimonio de primera mano de cómo fueron aquellos años mágicos de principios de los 70, donde estos tipos decidieron llevar lo que sí se considera como los verdaderos orígenes de los blueseros blancos que trataban de mantener viva la tradición del pantano en las islas, en justamente una generación de tipos que decidieron llevarlo un paso más allá y a lo que en aquel momento sería música extrema. Así es como se llega a rastrear, por ejemplo, a The Kinks y You Really Got Me como el primer riff propiamente dicho de heavy metal. Si bien se menciona Blue Cheer, se menciona Vanilla Fudge, un montón de glorias del proto heavy rock norteamericano, y obviamente se pasa por Jimi Hendrix, se pasa por Cream y por un montón de rock psicodélico, de blues psicodélico que tuvieron los finales de los 60, que de pronto se vieron enturbecidos por la oscuridad de los 70, por el Clan Manson, enturbiecidos por la masacre de Altamont y por el cambio de época, y también por el entorno, porque este documental no deja de lado la cuestión de cómo te condiciona el lugar donde vivís. Y no de casualidad, todos estos tipos que crearon este estilo estaban radicados en lo que se conoce como las Midlands, la parte más industrial de Inglaterra, donde está Birmingham, donde está Manchester y demás engendros, digamos, para nada bucólicos, todos lugares muy industriales, muy de ciudad, muy grises, muy oprimentes. De todas maneras, no está... Oprimentes también es polémico. Sí, oprimentes. Estás peleando con la RAE hoy, ¿no? No, ¿por qué? ¿La RAE? La Real Academia Española. Ah, perdón. Sorry, perdón. En realidad no está del todo definido que el heavy metal haya nacido en Inglaterra o en Estados Unidos. Porque algunos te hablan de Inglaterra, pero después otros te hablan de Motor City 5 y cuestiones más yankees. Sí, podríamos decir que el circuito se dio más o menos así. Los blueseros negros inspiraron a una generación de rockeritos blancos en Inglaterra que fueron pioneros del blues en las islas. Algunos de ellos decidieron darle un paso más, darle una vuelta de tuerca, llevarlo al extremo de aquel momento, como en su momento fueron Cream en Inglaterra y, si se quiere, Jimi Hendrix en Estados Unidos. Esa antorcha sería tomada después por gente como Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath a principios de los 70. Jimi Hendrix en Estados Unidos en realidad es medio tramposo. Porque en realidad él desarrolla toda su carrera en Inglaterra. Exactamente, si bien nace en Seattle, él tiene éxito por primera vez en Inglaterra. Así que casi podríamos decir que fue un descubrimiento inglés. Pero también es un eslabón fundamental en ese paso del blues psicodélico hacia el heavy metal. Oprimente, adjetivo, que oprime. ¿Existe oprimente? Una oprimente pesadilla, digamos, es, por ejemplo. No puedo creer, el manejo... Produce agobio. Idioma. Yo pensé que estaba chamullando. Y existe la palabra oprimente, boludo. Gracias. Oprimente. Brindo, muy brindo. Bien. Gracias. Después brindemos. Que produce agobio, es. Salud. Directamente, ¿no? Muy bien. Y hablando, gracias, y hablando de Estados Unidos e Inglaterra, la primera vez que se escucha heavy metal en una canción es justamente en una banda americana llamada Steppenwolf, y la canción es un clásico llamado Born to be Wild. Mateo Crespo con nosotros, nos charla un poco acerca de un documental bastante interesante acerca de la evolución y el desarrollo del metal, que se llama Heavy Metal Britannia. Like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, heavy metal británica se llama este documental que te podés encontrar en YouTube gratis, subtitulado y con buena calidad de audio, que repasa los orígenes, las entrañas mismas de este estilo que fue uno de los más importantes, sobre todo a mediados de los 80, cuando, insisto, con bandas como Iron Maiden, Judas Priest o Saxon a bordo de la New Wave of British Heavy Metal, dieron la vuelta al mundo, pero a nivel zarpado, a nivel de estadios, a nivel masivo, y fueron una de las últimas grandes movidas que diera el rock inglés para siempre, tomando la antorcha de los blueseros psicodélicos de finales de los 70, de los hard rockeros como Zeppelin, Purple y Black Sabbath, y infinidad más de los 70. A mediados de los 80, estos tipos decidieron darle un vértigo, darle una vuelta de tuerca, pisar el acelerador, y ahí sí es cuando ya hablamos propiamente de heavy metal, ¿eh? Nos referimos a bandas como Motorhead en Inglaterra, Judas Priest, Samson, Iron Maiden y demás, es que le aportaron un montón de brillo, de velocidad, de distorsión y de precisión, y una cuota de virtuosismo que tal vez el rock estaba necesitando en aquel momento, porque no nos olvidemos que veníamos de la explosión del punk, que decía que con dos acordes y la actitud del hazlo tú mismo podías construirte una carrera. Pero bueno, paralelamente había bandas como Iron Maiden, que ya a finales de los 70, principios de los 80 en Birmingham daban shows tremendamente electrizantes, con una energía que no tenía nada que envidiarle al punk, pero además le daba una vuelta de tuerca de adrenalina, de virtuosismo y de vértigo que los punkis jamás en su puta vida hubiesen podido. Ni querían tampoco. Ni querían tampoco. Pero me parece que era una mezcla de las cosas. No querían porque no podían, no podían porque no querían. Pero bueno, este documental Heavy Metal Britannia, insisto, muy buena edición, con testimonios de grosos de la época, primeras voces de protagonistas que estuvieron ahí y la vivieron absolutamente en carne propia y fueron pesos pesados, ¿eh? Estamos hablando de miembros de Maiden, de Judas, de Black Sabbath, de Deep Purple, todos ahí prestando la voz, porque obviamente cuando los productores dicen que vienen de parte de la BBC, todos se relajan al saber que eso va a tener un piso de calidad que está bastante, pero bastante alto. Y lo mejor de todo es que, insisto, te lo puedes encontrar en YouTube gratis y con subtitulado, y de ahí descubrir una hermosa serie que, bajo el subtítulo de Britannia, desmenuza todos y cada uno de los estilos que hicieron mella en la historia del rock mundial. Bueno. ¿Listo? Gracias por venir, ¿eh? Salud. Un placer. Vamos a cerrar con un temazo. Ya no sabemos qué hacer, ¿no? De Iron Maiden. Una canción de un disco que se llama Power Slave, que es el segundo. Casi. Con Nico McBride, baterista. No es de los más conocidos, ¿eh? Este disco es el que tiene Two Minutes to Midnight, por ejemplo, y Aces High. Y casi. Pasó Mateo Crespo. Sin pena y con gloria, ¿no? Por supuesto. Iron Maiden sonando en ODP. 11 y 18 de la noche. Esto se llama Flash of the Blade. Viernes a viernes, músicos, amigos, gente de la cultura en general, eso va a ir pasando a lo largo del año. Contesta un breve cuestionario perfecto de dos o tres preguntas que nosotros les formulamos a todos las mismas. Hoy nos acompaña Néstor, cantante de Non Palidece. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola a todos, soy Néstor Munculunculu Ranjak, cantante de Non Palidece. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Puede que sea largo, pero al final es tu recompensa. Tu recompensa es tu recompensa. Tu recompensa, sí. Queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto. Nuestro manifiesto es reggae en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Mi artista favorito es Robert Nesta Marley. Y aunque es casi una obviedad que lo eligiera, las razones por la cual lo pongo en ese lugar es por el poder transformador y la visión que tuvo para poder salir desde las entrañas mismas de la pobreza, el racismo, el toque de queda y poder trascender con un estilo propio de una isla del Caribe hacia todo el mundo con un mensaje realmente inspirador a partir de una realidad muy opresora, lo cual lo pone para mí en un lugar de favoritismo. Y con solo un puñado de discos logró ser uno de los artistas más influyentes de la música en todo el planeta. Y recordémoslo como la gran estrella, la primer gran estrella del tercer mundo. El disco perfecto para mí, lo voy a sacar del lado de la perfección, una perlita. Es Exodus de Marley. Es un disco que uno lo pone y simplemente fluye. La canción que elijo para una noche perfecta es una canción de Neil Young que se llama Harvest Moon y que es simplemente deliciosa. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Gracias, soy Néstor Ranjak, cantante de Non Palidece, y les dejo un abrazo grande. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Si hubo un disco que se hizo esperar en la historia del rock, es este del que te vamos a hablar ahora. Es apenas el sexto disco de estudio de Guns N' Roses. Apareció en 2008, 15 años después del que lo precedía, que fue The Spaghetti Incident del 93. Si bien no se había anunciado una separación, la salida de Slash, Duff McKagan, Gilby Clark y Matt Sorum presagiaba el final. Axl Rose había decidido seguir adelante, pero tardó 15 años en editar nuevo material. Esta noche en ODP, discos de hace 10 años. Chinese Democracy de los Guns. Chinese Democracy terminó siendo un disco bastante exitoso, con ventas millonarias, pero ya no estaba claro quiénes eran Guns N' Roses, además de Axl Rose y Dizzy Reed, el tecladista que sobrevivió a la formación de los 90s. La edición final terminó siendo un revoleo de músicos que participaron de las interminables sesiones de grabación a lo largo de casi 15 años. A lo largo de estos 15 años se barajaron varios nombres para el disco, pero finalmente salió a la luz hace 10 años, en 2008. Esta noche en ODP, discos de hace 10 años. Chinese Democracy demoró 15 años en ver la luz, incluye canciones nuevas, 14 en total, y fue grabado dos veces completas antes de su edición. En él terminaron tocando, además de Axl y Dizzy Reed, miembros de Nine Inch Nails, Soul Asylum, Primus, The Psychedelic Furs, The Replacement, Devo y otros tantos, lo que hacía muy complicado identificar una formación de los Guns en ese disco. Disco de hace 10 años en ODP. Hoy le tocó a Chinese Democracy de Guns N' Roses. Nos quedamos con esta, se llama Madagascar, y es una de las tantas de un disco que, a pesar de tener muy buenas canciones, no llegó ni por asomo a revolucionar la escena como estos tipos hacían a principios de los 90. Nos quedamos con esta. Oh, no, I won't be told anymore that I. N' Roses sonando en ODP. Un disco de hace 10 años, Chinese Democracy. Esta se llama Madagascar. Quédate con nosotros, una tanda muy muy breve. Y charlamos un ratito más con Fede Marcello, director de acá de la China. Director, guionista, actor. Tira el centro y va a cabecear el chabón. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. El periodista Pablo Dugan tenía muchas ganas de irse a la banquina. Le dijeron, hablamos con los chicos. Hoy, con los chicos hoy, con esos chicos que en su momento supuestamente fueron abusados por la travesti. ¿Siguen jugando? Dijeron, no, eso no se dijo. Nunca jamás sentimos que éramos abusados. Perdón. Y entonces, ¿qué pasa? No, pero déjame completar. Porque los chicos, si vos tenés que entender que la ley es la ley. Y la ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso. Es una barbaridad lo que estás diciendo. Una barbaridad. Otro día perfecto. Me maltratan. En producción me maltratan, quiero decirles, Retomamos la charla que teníamos con Fede Marcello. De acá a la China se llama la peli. Me lo anoté, ¿sabes por qué? No. Porque vine en el auto, yo vivo cerca de acá, ¿no? 10 minutitos de auto. Y vine pensando, no voy a ser tan boludo de decir un cuento chino, ¿no? Sí, no, pasa entonces, mucho, ¿eh? Entonces me lo anoté. Dije, si digo un cuento chino, me levanto y me vuelvo a mi casa. Entonces me lo anoté. Una historia de venganza y caramelitos. ¿Por qué? Y eso surgió exactamente 5 minutos antes de salir a la gira que hicimos, que Larisa Hassan, una colega nuestra, fue quien nos ayudó. Una amiga además. Una amiga, por supuesto. Nos ayudó con todo lo que es las redes sociales. Yo estoy todavía bastante demorado con eso. Estoy todavía con el logo writer tratando de entenderlo. Pero las redes sociales no lo manejo, entonces lo manejó Larisa. Y me dijo, bueno, tenemos que poner ya un nombre. Larisa es una mujer muy con mucho ímpetu y que te contagia esa energía que tiene. Y fue, bueno, dale, resolvamos rápido. Y fue una historia de venganza y caramelitos. Surgió en ese momento y quedó. Y la verdad que fue una frase que nos acompañó bastante en la gira. Yo porque tengo la manía de tratar de buscar una explicación a todo. Pero en realidad no tiene explicación. No tiene una explicación. Bueno, gira enero, febrero, contanos, ¿qué hiciste? ¿Por dónde más o menos, por dónde anduviste? El 2 con la peli, ¿no? Mostrando la peli. Sí, el 2 de enero hicimos una proyección en un club de barrio, en un club de Saavedra. Arrancando el año. Sí, arrancando el año, en una proyección para amigos, familiares y gente que estuvo muy cerca de la película. ¿Fue la primera proyección que hiciste? Sí, la primera de todas. Y a partir de eso, el 3 a las 6 de la mañana, nos fuimos para Azul. Antes. Sí. Abramos y cerremos paréntesis. Sí. ¿Cuántas veces la viste antes de decir, ok, ya está? ¿Cuántas veces? Más o menos. Yo te podría decir 500 veces. ¿En serio? Sí, ¿la viste millones de veces? Pero sobre todo porque tengo como... tenía que encontrar, todavía no estaba convencido. Hicimos primero un primer montaje. Porque además, Fede, digo, no contabas con un presupuesto como para decir... No, de nuevo, esto no me gusta, claro. No, de nuevo. No podías volver a China y decir, no, esta la vamos a hacer de nuevo. No, ni eso, ni pagarle un día de más al editor. Cada día el editor era una locura, claro, de guita. Pero era todos los días, tuve mucho proceso de laburar solo con el material de mi casa, que eso te enrosca mucho más también, teniendo la posibilidad de hacerlo en tu casa, hasta que... Claro. Hicimos un primer montaje con un editor, después no estaba muy convencido, lo achiqué un poquito con otro editor y después con el tercer editor, que es el profesional maestro, vino y dijo, no, esto vamos a operarlo, el tema va por acá. ¿No va a haber un director cut en algún momento? No, ya no toco más nada. No la querés ver más. Una versión extendida, algo. Claro, bueno. No. Los contados de la gira. El 2 hicimos la presentación en Saavedra, el 3 a la mañana salimos para Azul con esta intención de hacer 2 meses 50 funciones a lo largo de todo el país, 10 provincias. De Azul nos fuimos hasta Puerto Madryn, parando en el medio unas 10 veces. ¿Y esto en bondi, en auto? No, agarré el auto que tengo, lo ploteamos, con toda la película. Nos genial. Compramos un altoparlante y llegamos a Yul diciendo: al mismo estilo. Sí, esta noche a las 10 de la noche. No te creo, pero, sí. Y esa primera función, dos personas fueron por el altoparlante, por la preparadora. Un éxito. Un éxito, sí, dijimos. Claro. En la primera dos, en la segunda cuatro. Bueno. No, pero fue increíble cómo fue creciendo la gira, porque hicimos Azul, Necochea, Montehermoso, Villarino, llegamos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn nos fuimos para Esquel, donde nos recibieron muy bien, ahí fue como el primer salto de... Esta es una interna nuestra, son los pagos de Larisa. Estamos en casa. Esquel, estamos como en casa. Sí, ahí estamos en casa. Ahí fue la primera vez que de 60 personas que venían viéndola, pasamos a 100 ya. Después nos fuimos a la zona de Bariloche, El Bolsón, Langostura, San Martín de los Andes. Y en todos lugares distintos, ¿eh? En un lugar en un centro cultural, en otro lugar en un cine, en otro lugar en la plaza principal. Nos llevamos una pantalla, dos parlantes, un proyector y armamos la sala donde sea. Y muchas veces, como no conseguíamos espacio, armábamos directamente... En la plaza principal. En la plaza. Sí, con 200 personas. Por ejemplo, en Médanos fue una locura. En Médanos, que ese partido de Villarino se llenó la plaza con. Fue una experiencia espectacular en el sentido que vos veías a toda la gente del pueblo sentada con sus reposeras en la plaza. Una noche de 32 grados, los chicos jugando y viendo tu película, era una locura. La verdad que fue un sueño. Y más allá de la época y la raza particular en la que toca la película, la temática es la inmigración, algo que a la Argentina le es muy afecto desde cientos de años. Lo dijo nuestro presidente, somos todos inmigrantes. Teniendo en cuenta esto, ¿qué recibiste de devolución de la gente en esas plazas recorriendo el país? ¿O alguien que te dijo, esto me hizo acordar a mis abuelos italianos que vinieron a...? La verdad que fue muy interesante. En total, después de ahí de San Martín de los Andes, toda esa zona, hicimos Cutralcó, Zapala, todo Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe. Y las 50 funciones siempre era algo distinto, pero siempre. Muchas fue, che, mirá, yo la verdad que no piso un chino ni loco, pero después de ver tu película, la verdad que hay algo que me pasa que me hizo llegar un poco más. Otros decían, me hizo acordar a mi abuelo, la historia que me contaban de mi abuelo. Toda la gente se acercaba con un argumento distinto, cómo le había pegado la película, como pegaba en distintas fibras de cada uno, ¿no? Quiero saber, Fede, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo un chino cantó un tema de León Gieco? Cuando nos fuimos para China... Momo, que es un personaje de la película, además. Para mí, uno de los dos es el mejor. Entre él y Hu, los dos mejores. A Momo lo conocimos por medio de Eugenio Donatello, que es este muchacho que le contaba antes, y le preguntamos, che, ¿te animás a cantar una canción? Sí, dije, de una. Y nosotros en ese momento estábamos durmiendo en el altillo de una ONG donde dormían estudiantes chinos. Y un estudiante de ahí sabía hablar inglés, entonces lo que hicimos fue traducir la canción de León del español al inglés, y el chico este la tradujo del inglés al español, al mandarín. Momo escuchó la canción, 25 segundos después la estaba tocando con la armónica, con todo, la había sacado automáticamente y se la apropió, se la hizo, se la adueñó y la toca como si fuese de él. Y aún hoy la toca en vivo, ¿no? Y hace dos días me mandaron un video de Momo tocando en la calle este tema, impresionante. Una cosa que viste que... Qué bárbaro. Trasciende cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer con la peli? ¿Cómo sigue esto? Porque bueno, esto es a pedal, ¿no? Tracción a sangre. Totalmente. Todos los días un poquito, meterlo un poquito. Sobre todo para mí es un aprendizaje, ¿no? Es pues cómo hacer las cosas de una manera diferente. Que es como me viene saliendo, no por una voluntad, sino porque me está saliendo por acá. Si me viene alguien y me dice, che, te la pongo en 50 salas de cine, espectacular, me voy a descansar, gracias, me voy a dormir, pero no está saliendo por ahí, entonces tengo que claro, estoy buscando otra manera. Y la manera que estoy trabajando es, quiero armar un espacio para que puede ser un club social u otro lugar, para a partir de mayo que la gente pueda venir a verla viernes, sábado y domingo. En ese contexto, por fuera del cine. Eso es el plan a futuro, de acá a menos de un mes. Fede, gracias por venir, ¿eh? Un placer estar acá, una alegría compartir esto. Ricky, mil millones de gracias por la invitación. De acá a la China se llama. No está online, todavía no la encontrás. En algún momento la vas a encontrar. Todavía hay que ir a las funciones, ¿no? Sí, por favor. Hay que seguirlos en Twitter. ¿Cómo son las redes de la peli? De acá a la China, la película en Facebook y en Instagram. Y de acá a la China, LP en Twitter. Sí. Qué lindo que sos, porque sos el director, guionista, actor y no sabés las redes. Tenés que mirarlo a Bruno para que te las diga. Bruno y Sergio, dos grandes amigos. Gracias por venir, ¿eh? A ustedes. Esta cosa maravillosa que vamos a escuchar ahora pasó en 2011, dale. ¿Qué vamos qué dijimos? ¿En re menor o hacemos algo en re menor? Sí, lo que vos quieras. Bueno, supongamos que estamos sí. Esto pasaba en vivo en Falso Impostor, un programa que se hacía en una radio de rock que ya no existe. Sky y Gillespie juntos haciendo Con los ojos cerrados. Solo era un racimo de uvas cualquiera. No era tampoco un tipo de vida especial. Cada uva traía una semilla. Cada semilla una historia para contar. A ver eso. Un solo punto de vista debajo del cielo. Mirada siempre particular, siempre esperando del este que salga la luna, siempre al oeste mirando cuando el sol se va. A ver esa. Respecto a su pedido de que el ministro Caputo pueda concurrir aquí al Congreso, a una comisión, a participar para hablar tanto de las cuestiones de la deuda y su aplicación, como las cuestiones que tienen que ver con las denuncias que se han hecho sobre su persona, le puedo decir que afirmativamente podemos confirmar que puede venir. Tengo todo bien declarado En la Oficina Anticorrupción y en la AFIP. Eso no lo tengo declarado porque no corresponde. Y no tengo que declarar una tenencia fiduciaria, eso es así. Dijo el presidente, hay escapes a que solo los ricos y las grandes empresas acceden. Tienen acceso a cuentas offshore y trampean el sistema. Muchos de estos escapes son a expensas de las familias de clase media. Ese ingreso perdido se compensa en algún lado. Significa que no invertimos lo suficiente en escuelas, en universidades, en dar trabajo, en arreglar puentes, en crear oportunidades para los niños. Ya están en comunicación con una de las protagonistas, que es Gabriela Cerruti. Ha quedado claro que la había tenido que declarar y para eso cambió su declaración jurada y no sabemos todavía si esto es legal o es ilegal. Cambió su declaración jurada para poder declarar la offshore, que hasta ese momento no había declarado. Él dijo que era en realidad testaferro de otra persona en esa offshore, no sabemos de quién, no pudo explicar la deuda externa, no pudo explicar el dólar futuro, y en el medio de ese clima y de que él estaba ya muy nervioso, muy cansado, hace esto. Si no hay orden, levanto. Si no hay orden, bueno, levanto. Dale, porque vamos, dale. Vamos. Lo levanto. Vamos, porque yo ya estoy muerto. Bueno. Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. Otro día perfecto. Lo primero que me nace decir es qué falta de cintura política de Gabriela Cerruti, ¿eh? ¿Qué falta de cintura política? Yo opino bastante parecido. A mí me parece que hay determinados momentos en los que hay algunos funcionarios que, algunos miembros de la oposición que están más pendientes en hacerle algún tipo de escrache a alguien del Ejecutivo que en aprovechar los momentos para exigirle respuestas a esos integrantes del Ejecutivo. Miré por largas horas lo que fue esta concurrencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, a la bicameral en el Senado que se realizó esta semana. Y ya desde el comienzo, por ejemplo, una persona que no me parece, digamos, no se le puede decir, digamos, que le falta calle y pulso en el Congreso es Agustín Rossi. Rossi sabe, conoce, tiene historia dentro del Congreso y ya desde el comienzo había esta necesidad de gritar, ¿no? Digamos, de, ¿no? Y me parece que eso, en definitiva, terminaba beneficiando al funcionario, que tenía que dar muchas explicaciones y que no dio todas las explicaciones que tenía que dar. La cereza del postre fue la reacción de Gabriela Cerruti. Podemos coincidir en el fondo, pero la verdad, terminó siendo funcional al gobierno y al ministro. Para una gravísima falta de cintura. Cuando hablamos a veces de piantavotos, uno de esos casos es el de Gabriela Cerruti. Una cuestión, digamos, que te están convocando a eso. La estaban convocando a eso. Estaban convocando a eso a la oposición. Es como tirarle piedra a los trenes. Entonces, me parece que, en definitiva, cuando muchos integrantes, digamos, de la oposición empezaban a hacer preguntas que claramente Caputo no podía responder, o respondía una cosa, a los 5 minutos decía otra, después decía otra, y daba vueltas sobre lo mismo y cada vez, digamos, se enturbiaba más, esta situación, lo único a lo que terminó beneficiando es al propio Caputo, que difícilmente vaya a volver, o al menos en este corto tiempo, a dar algún tipo de explicación al respecto sobre toda esta cuestión. Y más allá del escándalo, en lo que terminó, que como escuchamos recién, fue el propio Caputo que dijo, bueno, levantá total, yo ya estoy muerto. Me parece que lo importante en medio de todo esto es que no se terminó clarificando qué es lo que pasa con las empresas que Caputo no tiene declaradas, que no declaró y que está investigando la justicia, que no pudo dar explicaciones certeras, concretas, sobre los motivos que llevaron a tener más o menos entre un 7 y un 9% del PBI en cuanto al endeudamiento, a los vencimientos de la deuda, a tenerlo a hoy a un 30% del PBI en 2 años solamente. Me parece que esas son las cosas que el Ejecutivo tiene que responder y que tiene que responder concretamente. Y esa concreción no se escuchó en las voces del ministro. Habrá que ver qué es lo que pasa en las semanas que vienen, en las semanas siguientes. Me parece muy complicado que Caputo vuelva en este futuro cercano, más allá que la oposición pedirá que el ministro vuelva para dar todas las respuestas que no dio. Y pidan, por favor, que Gabriela Cerruti no esté en la interpelación al ministro, ¿eh? Nos empezamos a ir, faltan unos pocos minutos para medianoche. Quédate en ODP, en un ratito Freites te regala un reggae. Como todas las noches antes de irnos. Okay. Estos pibes se llaman Highly Suspect. El disco es The Boy Who Died Wolf. El pibe que murió lobo. Estás escuchando Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche. Capaz un poquito más, ¿eh? Esta se llama My Name Is Human. I'm feeling the way that I'm feeling myself. Fuck everyone else. Gotta remember that nobody's better than anyone else here. Look what they do to you. Look what they do to me. You must be joking if you think that either one is free. Here. Get up off your knees. Empezamos a ir, como todos los viernes antes de irnos, Freites te regala un reggae. Thank you. so not, we'd play it twice. Coming wrong with me across the sea. I know you wanna be my little island paradise. With a vibe so nice, we'd play it twice. Yeah, right on. Question is waiting right on. Right on. Right on. I'm sad to say I can't stay long. Don't you know I'd love to stay? I'm sad to say I can't stay long. I promise that I'd love to stay. I'm sad to say I can't stay long. And even though I'd love to stay, I'm sad to say I can't stay long. Cause we've got to ride on. Oh, catch your legs waiting right on. Ride on, we keep on rolling, we keep on marching together. We got to ride on. Come roll with me across the sea. You wanna be in my little island paradise. The vibe's so nice, we play it twice. Would you love to come and roll with me across the sea? So nice, we play it twice. Cause we got to ride on. Ride on. Can't stay long, we're riding on. Catch the next fade. We got to ride on. Oh, ride on. We're riding on. Face to the wind, we're riding on. We're marching forward. Together. Forward. Together. Together, strong together, love forever. Because you've been so good to me, I wanna thank you for your good company. I wanna take you home with me, come roam with me across the sea. Because you've been so good to me, thank you for your hospitality. I wanna take you home with me. Sail across the seven seas. California, are you ready? Colorado, are you ready? Hawaii, are you ready? Vancouver, are you with me? Sydney, are you ready? Como todas las noches de viernes antes de irnos, Freddy te regala un rey de Black Seeds, un disco de este año, ¿eh? Esto se llama Ride On. Nos empezamos a ir, ¿eh? Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Nicolás Repetto no tiene suerte y lo descansan hasta sus propios televidentes. ¿Te enojaste porque dije que había puesto un techito para el sol y el granizo? No, ¿sabes qué? Me molestó tu tono irónico. Pero sé que es normal en vos. O sea, al menos en televisión salés. Ah, bueno. Pero no me molestó para nada, en absoluto. Tal vez estoy yo muy sensible y me cayó mal y vos no lo hiciste con mala onda. Si a vos te molestó lo mío, te pido disculpas. Pero lo tomé, me cayó mal. No, para porque nada. Lo hice con sacrificio. No, para nada. Sí, era, te escucho. Era una manera de describir porque como todo está, digamos, con una especie de alambre tipo gallinero, por decirlo de alguna manera, y el techo no, bueno, digo, aprovechaste, pusiste un techo y de paso está la sombra y de paso si hay granizo, no te lo arruina, lo cual no está mal. Igual lo dije como un detalle, no pensé, bueno, que, no pensé que te lo ibas a tomar a mal, discúlpame, María Julia. No, no soy María Julia, soy Guadalupe. Guadalupe. Otro día perfecto. Qué boludo, ¿qué? Nico, respeto. Si nacía más boludo, nacía muerta. Para mí, directamente. Pero bueno. Gracias a todos por todo. Nos empezamos ahí. Gracias a Fede Marchello por feliz haber cumpleaños. Venido. Feliz cumpleaños, Ricardo Durán. Gracias, Facu Acuña. Gracias, Mateo Crespo. Sergio Freite, Bruno Dul. Muchas gracias por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Esto es así, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto y vamos todos los viernes hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Salud para todos, salud para todas, ¿eh? Buenas noches, che. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.